quiero suplir yo por ti, y aplico a tu alma el mérito del dolor que tuve en el huerto del Getsemaní. Solo esto puede satisfacer a la divina justicia.